Hola, ¿qué tal? Estamos otro lunes más, estamos aquí en Radio Crash. Gracias por escucharnos y, como siempre, muy bien acompañado con un buen amigo y un gran músico. Sí, aquí estamos otro lunes más, acompañados por el segundo Aníbal que me viene aquí. No ha sido el primer Aníbal, es el segundo Aníbal que tengo en el programa y tengo el gusto, pues bueno, de presentaros hoy aquí y compartir el programa y la música con Aníbal Menchaca. Muy buenas, Aníbal. Yeah, muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Pues bien, como de costumbre. Muchísimas gracias por venir, por estar aquí, por traer música y ponernos esta música que nos has traído. Lo dices con un poco de retintín, ¿eh? No, a ver, me vas a sorprender seguramente, y a todos. No creo. Bueno, pues para los que no le conozcáis a Aníbal, pues Aníbal es un multiinstrumentista, no sé cómo presentarlo, porque sé que toca varios instrumentos. Como un impostor. Sí, un buen impostor. Que imposta también muy bien la voz, porque bueno, tiene una voz que a veces aparece por ahí, incluso en los anuncios de una escuela, de nuestra escuela. Y bueno, pues toca la guitarra, canta, está en diferentes agrupaciones, que bueno, ya iremos hablando a lo largo del programa. Y bueno, nos ha hecho una selección de temas. ¿Qué has traído? A ver, Menchaca, es otro Menchaca más que tenemos aquí, de la saga de los Menchaca que conocemos bien en Radio Crash. Pues he traído cosas que cogí al azar del ordenador de mi abuela, que sobre todo es de... ¿Repertorio de tu abuela o es? ¿Le gusta el repertorio? Cantaba, pero no llegó a grabar nada. ¿Sí? Sí. ¿Ah? Bueno, no. Bueno, el caso que he traído... Una selección que de jazz latino, que es un estilo del que no tengo gran idea tampoco, pero me gusta, hay cosas que me gustan y entonces os las voy a enseñar. O sea que has descubierto gracias a este programa un estilo que no conocías mucho. Hombre, gracias a este programa. Gracias a mí, quiero decir. No, la verdad es que lo conocí en discos de otras cosas, donde simplemente pues lo utilizaban, ¿no? El acompañamiento y tal, era muy... Muy latín, con mucha descarga y mucha timba. Y dije, coño, qué guay está esto. Y entonces empecé a meterme ya por lo que es el jazz puramente latino, que no es jazz en latín, es latino de Latinoamérica. ¿No? No del latín de Roma ni de esto. No. Ese es otro jazz. Es otro jazz. Del que hablaremos en otro momento. O sea, que la gente va a poder bailar desde su casa tranquilamente si le apetece, ¿no? Sí, claro. Si no tienen nada cerca que puedan romper, pueden hacer lo que quieran. Pues bien. Pues ¿con qué podemos empezar para ir haciéndonos un poco de idea de lo que va esto? Bueno, pues así, rollo antiguaya, para hacernos una idea de cómo empezó esta movida, que empezó mucho antes realmente, pero los estudiosos, musicólogos y todos estos se ponen de acuerdo, con lo cual será todo mentira, que el primer disco entero grabado como ya es afrocubano, que era el primero que salió así en plan tal, es el Kenia de Machito, en el cual pues tenemos este tema, por ejemplo, que se llama Tanga, que no sé muy bien cuál es la intencionalidad del tema. Tiene buen nombre, ¿no? Lo de Tanga, sí. Tiene tanga y además tiene otra cosa al principio que no entiendo muy bien, que dice como puro polla. Joder, pero bueno, tanga, estamos poniendo polla. Muy... Es una especie de trinidad o algo así, no sé. No dicen nada más en todo el tema. Y esto entonces es del año Catapunchispum, ¿no? Es del año 43 o una cosa similar. ¿Con la orquesta de Machito? Y sus afro-cubans. Pues vamos allá, venga, vamos a escucharlo a ver qué tal suena. Ahí va, Sabol. Tanga, puro polla. Ahí va. Sabrosón, ¿eh? Aníbal, Machito se va, pero aquí tenemos a Aníbal Menchaca con nosotros. Como decía él, que Machito se va. Pero sonaba bastante moderno esto, ¿no? Bueno, para ser del año que es, la verdad es que suena súper actual, sí, como muy vigente. Sí, sí, sí, con una marcha del copón. Hay mucho detractor, hay mucho purista del jazz que es detractor de este tipo de música, de Latin jazz. Bueno, no sé si me acabo de acordar. Bien, ahora mismo. Bien. Sí, sí, sí. Sí, bueno, yo qué sé, es como muy igual sota caballo y rey en muchas cosas. No deja de ser pues, un poco aplicar el lenguaje del jazz a los ritmos, que bueno, tienen su complejidad también, los ritmos latinos son muchos y muy complicados. Sí, que son complejos, sí, sí. Pero sí es verdad que al final siempre lo mismo. La esencia siempre es igual y el jazz que se hace ahora en Cuba es muy parecido a esto que hacía Machito también en muchas formaciones. Pues bueno, sí, que les pueda parecer un poco brasa. Quizás y exuberante, ¿no? La forma de tocar que tiene la gente del Latin jazz. Sobre todo estoy pensando en la gente cubana, ¿no? De Iraquere, toda esta gente, sí, lo que pasa, Paquito Iraquere, y Arturo sí, Sandoval. Sí, son muy tocones todos. Incluso rayan el orterismo muchas veces. Sí, sí, sí. Sí. Entonces quizás está un poco asociado, ¿no?, lo que es el Latin jazz con el estilo así. Y sí, hay gente, a ver, que lo latino siempre parece que está como de moda un poco por las peores circunstancias, ¿no? Pero sí que hay cosas hechas con gusto y con elegancia, según mi opinión, ¿eh? Pues sí, sí, sí. Y es una música que tiene mucho ritmo y tiene la improvisación y la armonía de, pues eso, del jazz. De la, tiene del su jazz, rollo. Sí. Aparte, bueno, jazz latino es una etiqueta tan grande como, pues como te puedas imaginar. Luego veremos, escucharemos cosas que no tienen nada que ver con esto, que no deja de ser ya su experimentación tal, basado mucho eso, en ritmos latinos y de pues, Brasil, otros países, lo que no es el tiempo. Sí, los primeros jazzeros que se metieron con este tipo de música quizás fueron los músicos del bebop. ¿O? Sí, de hecho pues fue Gillespie. Gillespie, por medio de Mari Bauzá, que era un trompetista cubano, conocí a Chano Pozo, que era un percusionista, sí, un poco bala, pero... un poco bala perdida. Sí, de hecho la mataron en una pelea por algo de drogas y tal. Y tío pertenecía a una sociedad secreta cubana y tal, que era un rollo muy religioso, entonces controlaba todos los ritmos yorubas y toda esta movida y tal. Entonces se metió con Gillespie y fue el inventor, por decirlo de alguna manera, de lo que llamaron cubop, que era el bebop cubano, y fue un poco el canalizador a Estados Unidos de toda esa movida. Tenemos preparado, por lo que veo aquí, un tema, ¿no?, de Gillespie y Chano Pozo. Sí, lo conoces, ¿no? Ese. Sí, hombre, como bueno, conoces, esto es un clásico de las pistas. Sí, es un poco el estándar más mítico, sí, del Latin Jazz, por lo menos el de los primeros tiempos. Y es un temazo. Es un temazo. Sí, no sé hasta qué punto parece como que todavía no se tienen pillado el punto unos a otros, entonces... los yanquis tocan como yanquis por encima de los latinos tocan su rollo y pasan de... Es un poco, ahora toco yo, ahora tocas tú, y bueno, a ver cómo es esto. Pero bueno, aquí salió Manteca, que es un tema muy clásico y que nunca está de más darle una escuchada. Muy bien, ahí va. Estamos con esas voces. ¿Quién serán? ¿El Chano Pozo? Pero molan, ¿eh? Bueno, tiene su rollo. Sí, señores, estaba preguntando que esta debe ser la primera versión, me imagino, de... Yo creo que sí, hay muchas por ahí de directos que... Sí, claro, luego pero yo creo que esta sí grabada un poco en serio es la más antigua. Suena más viejuna que la otra y no sé hasta qué punto es más vieja o no. Sí, sí. La de Machito. Qué jodido el Gillespie este, ¿eh? Joder. No tenía bastante con el bebop y dice, no, ahora voy a unirme con estos, que son los que tienen la droga, que eran los latinos que estaban allí. Y no, así que el Chano Pozo murió En un rollo así de... Sí, algo relacionado con una bolsa de marihuana que le metieron falsa y tal, y entonces se enfadó y buena movida y... Jolín, vaya vida más peliculera, ¿eh? Y placa. Bueno, no sé si peliculera, si daría para un corto igual. Pero eso fue con 30 y poco, o sea. La peli entera igual es mucho. Hablando de cortos, antes me dijiste algo de un corto, ¿no? Porque hay que decir, para los que no lo sepan también, que trabajas, bueno, una productora y algo así. ¿Algo oí antes de un corto que me dijiste? Sí, pero no tiene mucho que ver con la productora en la que trabajo. Pues la productora es de televisión. Ya, pero bueno, televisión, cortos, yo es que voy hilando ahí cosas que se me ocurren sobre la marcha. Bueno, el corto, sí, hicimos un corto con la gente del señor Paraguas, ¿sí? Y un equipo más grande de gente estupenda que se llamó Pera. Y es un corto que, bueno, hay que decir, hay que verlo y... Para creerlo. Hay que verlo para creerlo. Y luego, bueno, la lectura que cada uno quiera sacar, pues es válida. Sí, sí, pues nada, ya sabéis, hay que verlo esto. Y esto se ve, bueno, entrando directamente en el YouTube se puede ver, ¿no? Pues okay. No estoy seguro. Bueno. No estoy seguro si todavía se puede ver en YouTube o no. Pero bueno, está en la página del festival, del No Todo Film. Ponéis, creo que es jamesonnotodofilm.com o algo así, y ahí se busca Pera y ya está, ya se puede ver. Pues ya sabéis, amigos, hay que buscar Pera y ver este corto. Son 3 minutos que no sabréis si los habréis malgastado o no. ¿O bueno, por 3 minutos. La vida es eterna en 5, en 3... es casi la mitad. ¿Y tú, cuál es tu labor en este corto? Que no me enteré muy bien. Pues haber sido la mente enferma que se me ocurrió. Sí. Y el sonido y la música. Ajá. Sí, de tu faceta musical ya hablaremos un poco más adelante. Es cuando se acabe el programa. Cuando ya fuera, ya en el bar, ya hablaremos allí. ¿Con qué continuamos? Porque si no nos va a dar tiempo a escuchar. Pues vamos a continuar con otro clásico del latín. Lo que estoy flipando es que te lo sabes de memoria todo, porque no veo que tengas ningún... Porque me has pasado el... donde tengo aquí todos los temas, pero tú no tienes ningún guión ni nada, y te lo sabes todos de memoria, ¿eh? ¿Para qué? ¿Para cagarla? Prefiero no tenerlo, la verdad. No, pero bueno, por lo menos el orden, porque yo ya se me hubiese olvidado cuál es el tercer tema que tenía preparado. Sí, menos, tres o cuatro primeros, me acuerdo. Pues eso, es un tema muy mítico también de Mongo Santa María, que se llama Afro Blue. Es otro clásico de las pistas, ¿eh? Otro clasicazo, pero vamos a escucharlo en versión... de una señora malaya de Mali que hizo un disco que se llamaba Red Earth, que funcionaba como una especie de homenaje a sus orígenes en Mali y tal, y tímbricamente a mí me gusta mucho escucharlo, tiene un montón de cacharros ahí africanos y tal, y se hace esta, tuve la suerte de verla en Jovellanos, la suerte porque entra gratis y eso es una suerte, si no sería pues entrar pagando como todo el mundo, no sería suerte, sería... La suerte no es ha sido verla sino no pagar por... Claro, si no, pero... no hubiera sido cuestión de suerte. Y la verdad es que bueno, la descubrí allí y me gustó bastante, y recomiendo escuchar este disco por la riqueza tímbrica y lo bien que suena. ¿Esta señora? Todo. Didi Bridgewater, que me olvidé del nombre. Sí señor, pues ahí va. We'll be right back. Sí que mola esta señora, ¿eh? Está guay, sí, sí. Y además, como dices tú, fue una suerte poder verla en el Jovellanos, en un festival de jazz aquí de Gijón. Y, por favor, cuéntanos, ¿cómo fuiste? Lo que me acabas de decir. ¿Por qué fuiste allí? ¿Por qué tuviste la suerte de que fuera gratis para ti, de que te invitaran? Pues porque me llamaron de un colega que trabajaba en una revista, que no recuerdo exactamente cuál era, para que fuera a hacer una crítica del concierto. Al final no me llamaron más, no supe nada más de ellos, no hice ninguna crítica. Pero no llegaste a hacer la crítica. No, qué va. Aunque en este concierto la crítica hubiese sido buena. Sí, en este sí. Aparte, claro, a mí no me dejarían hacer crítica en ningún sitio, porque yo si tengo que criticar, critico. Y no, vamos, no queda títere con cabeza. Otra cosa la es que sinceridad eso sea... está sobrevalorada, ¿no lo dice eso? Sí que es verdad que lo estamos comentando antes, fuera de micro, que la mayoría de las críticas son buenas. Eso es muy raro, ¿no? Es que muchas veces no son ni críticas, son crónicas. Sí. Un tío que demuestra que ha estado allí y que se sabía el repertorio. Y dice, mira, tocaron esto y tocaron esto. Tocaron este tema, iban vestidos de negro, rojo... Y acabaron con esto. Y ya está, y eso es una crítica. Hombre, pues no sé. Claro, una crítica es lo que te decía, es una opinión de ese señor que escribe en ese medio que sea. Claro, lo que me extraña que dar es su opinión, que ¿no? Me extraña que todos los espectáculos molen tanto como para que ningún crítico tenga nunca nada de lo que quejarse. No se atreven a mojarse, Aníbal, yo creo, ¿no? Pues por eso no leo crítica ni le hago caso. Y por eso no te fichan de crítico a ti. Iba a durar un suspiro, ¿eh? Bueno, con este concierto si hubieses durado, porque la verdad es que mola un montón esta, sí, sí, el concierto señora, me acuerdo de haberlo pasado muy bien, sin conocerla de nada, lo pasé estupendamente, me gustó mucho. Sí. ¿Qué más tenemos? A ver si te acuerdas de lo que tienes puesto aquí en... Pues creo que me acuerdo. Y el rollo es que, claro, no todo va a ser Cuba, vamos a alejarnos un poco de Cuba. Uh-huh. Cuando empezó a decaer aquello del Afro-Cuban y todo aquello, que fue cuando, bueno, rompieron la relación Estados Unidos, Cuba, se cortó el grifo de músicos de un sitio a otro, entonces el Latin en Estados Unidos recayó en cierta gente, pues muchos ya habían nacido en Estados Unidos. Está Willie Colón, Ray Barreto y toda esta peña. Y es que el tema que vamos a poner me hace mucha gracia, porque es como, no sé si me gusta, si no me gusta, si es una genialidad, si es una chorrada, y me desconcierta. Y a mí lo que me desconcierta es una cosa que me encanta. Es un tema que sonó mucho, sonó muchísimo, por alguna razón, se llama el Batusi, y es un ritmillo que suena como si estuviera la banda empezando a tocar, y hay dos personajes que están como, me los imagino, acodados en la barra, uno es el Batusi, que es un negro muy feo, muy alto, y otro es el típico pesado borracho que pega voces en el bar, todos en un diálogo absurdo entre ellos, y mientras la banda está detrás, como mirándolos, diciendo, pues, se callarán de una vez y empezaremos. Y a mí la verdad es que me hace mucha gracia, triunfó muchísimo, no sé por qué. Por un lado parece un poco la muestra de la decadencia del jazz así cubano en Estados Unidos, y luego ya nos vamos a ir a otro país, porque lo que siguió más adelante, pues bueno, sí, no estoy muy puesto tampoco, la verdad. Bueno, esto me recuerda muchas veces que pasan los conciertos, de que estás tocando y hay unos pesados que hablan tan fuerte que se oye casi más que la música que estás tocando. Pues eso, tocando, y tú estás tocando los primeros compases, vuelta tras vuelta, mirando para ellos con cara de... A ver si se callan. Bueno, ¿qué? Y no hay forma, ¿no? Pues dos parecidos, solo que la conversación es, bueno, un acentazo cubano súper gracioso y un sinsentido de principio al fin que yo me muero de risa. Pues nada, muy ansiosos de escuchar el Batusi de Ray Barreto. ¡El Batusi! Caballero, ahí acaba de entrar Guatusi, ese mulato que mide 7 pies y pesa 169 libras. Y cuando ese mulato llega al solar, todo el mundo dice, a correr, que ahí llegó Guatusi, el hombre más guapo de La Habana. Guatusi, Guatusi, ¿qué quieres? Oye, me dicen que tú eres guapo. A mí, todo me tiene miedo. No me digas que a ti te tiene miedo, porque yo sé que me fajo con cualquiera. Más grande que yo no hay ninguno. Vamos a fajarnos. Cuando quieras. Nos fajamos, Guatusi. Nos bebemos la sangre aquí ahora mismo. ¿Qué es lo que pasa? Nada. Saca lo que meten encima, que yo no te tengo miedo a ti. Palo nada más. Todo el mundo te tiene miedo en La Habana, caballero, pero yo. Siete no, pies no. Tengo yo. A mí no me importa que tú tengas siete pies. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa, Guatuzo? Dime. Conmigo no, porque yo de los guapos me río. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Como te me río en la cara, Guatuzo. A correr. Bien. Nos bajamos. Nos bajamos. Siete pies, grande y feo, a correr todo el mundo. No le tenga miedo a Guatuzzi, muchacho. El que no huye, corre. No, que va. Cuando Guatuzzi llega y dice, yo soy guapo, usted seguía saca 100 machetes y dice, bueno, ¿qué es lo que pasa? A mí sí que no como ese cuento y se ve que Guatuzzi se aplaca y se va para allá porque Guatuzzi. A ver, Muyayo, ¿cómo contraste esto, Aníbal? Es que, ya, es que esto es muy friki. Esto partió la pana, ¿eh? En su momento. Sí, señor, fue un éxito. Luego Ronnie Barreto hizo cosas más interesantes. Bueno, a mí esto me... Esto me gusta, me hace gracia. Y el Ray Barreto este será este que habla. Capaz. Eso no lo sabremos. Nunca. Pero bueno, bien, bien, me gustó esta... En caso de no tener miedo a Batusi. Sí, sí, sí, sí, aunque sea un tipo de no sé cuántos pies. ¿Siete pies? Y pese no sé cuántos... 15 brazos. Sí, señor, pues bien, bien, me lo estoy pasando muy bien y supongo que la gente también con este repertorio que nos has traído hoy. Bueno, esperemos. Sí, sí. Vayamos a tu parte musical. Vamos a cambiar un poco. A mi parte musical. Sí, que yo sepa... Tocas la guitarra y cantas. Bueno. O intentas. Sí, bueno. Aprendo. Sí, sí, sí. ¿Y hay más cosas que no que tenga que saber? Pues que tengamos que saber? No sé. Yo en realidad lo que estudié fue piano. Ajá. Me tocaba el piano, la guitarra pues... ¿Estudiaste piano de crío, de chavalín? Sí, sí, hasta los 15 o 16 o por ahí. Luego jarté de Chopin y Mozart y compañía. Y dije, va, pues ya sé cómo funciona un piano, más o menos la mecánica, pues voy a tocar un poco lo que me apetezca y cuando me apetezca. El rollo de la formación reglada me daba un poco... No me acababa de enganchar. Y... ¿Dónde estudiaste? ¿En el conservatorio? No, en una escuela homologada de estas. Y luego pues enganché la guitarra, pues un poco por influencia de mi hermano Pedro, que también es guitarrista. Uh-huh. Y supongo que de aquella pues yo quería hacer todo lo que hacía mi hermano mayor y pues enganché una guitarra por ahí. No, por favor, todo lo que haga Pedro, no. Sí, no es para todas las mentes. Es complicado. Hacer lo que hace mi hermano Pedro. Sí, sí, Pedro, que es el culpable de ese programa Vericuetos de Radio Crash. Y el culpable de un festival, mira, es que antes de que se me olvide vamos a fomentarlo, no sé exactamente las fechas ahora de cabeza, tú sí que las sabrás, ¿no? Creo que es el 25 al 27 de abril. Del 25 al 27 de abril pues habrá un festival Vericuetos con pues un montón de grupos y un montón de actividades y con música de esta que Pedro le gusta y con grupos de aquí, del lugar, esas improvisaciones... libres y cosas así. Bueno, todo venía porque tu hermano tocaba la guitarra, Pedro, y tú querías imitarle. Sí, inconscientemente, claro. Total, que cogí la guitarra y nada, mi padre me enseñó los acordes básicos y fui autodidacta hasta que hace 6 meses, pues, me metí aquí en la academia esta de Uptempo, pero no fui a clase más en la vida. ¿Y qué más te puedo decir? Toqué la gaita también en alguna banda. Toqué, bueno, que tampoco voy a tocarlo todo. Una vez que tocas el piano, pero... como dices tú, bueno, una vez que toco ya el piano, voy a tocar. Puedo tocar lo que quiera. Un fagot, como si fuera. Por ejemplo. Y bueno, tu padre también es saxofonista. Mi padre es saxofonista, sí. Señor, hay que mencionarlo. Y agrupaciones, sé que estás en diferentes proyectos, diferentes cosillas, por ahí, ¿no? Sí, sí, estoy ahora mismo en un par de bandas. Una es de folk tradicional, se llama La Cocha Propinde. Otra es un chaval de Oviedo que hace así rock estatal, poesía urbana y tal, este rollo, ¿no? Y se llama Velo, Velo y los Usodichos nos llamamos. Y que estamos preparando uh-huh. disco para este año. Y poco más, la verdad. Antes tenía más proyectos, estaba metido en un montón de cosas, pero la edad y todo esto pues te lleva un poco a desligarte de compromisos. ¿Y de cantar? ¿No cantas? De cantar, pues en un grupo hace mogollón que no canto. Mucho, mucho. Pues mola, porque... O sea, canté para cosas, para una serie de televisión de japoneses y para cosillas así, chollos. ¿Cómo? Grupos. ¿Una serie de...? Y una serie de animación de dibujos. ¿Japoneses? Sí, algo así como de, era como de fútbol, algo así, no tengo muy claro de qué iba. Pero bueno, eres una caja de sorpresas, Aníbal. Continúa. Llena de mierda. No. Bueno, cosas raras. La mierda también está bien. Pero me sorprendes continuamente, que eso es muy bueno. Bueno, sí, cantar me gusta. Siempre que pueda cantar cualquier cosa. Pues... Sí, además los que te hemos escuchado, pues lo haces muy bien. Sí, sí, sí. Lo último que hice yo creo que fue colaborar con los Blues and Decker, que es esta grandísima banda de blues que tenemos aquí en Gijón. Sí, señor. Con la segunda extravaganza esta que hicieron, que fue un repaso al repertorio clásico del rock and roll en Estados Unidos, y donde pues estuvimos Stefan Hache, Dani, que es González o Álvarez, bueno, un apellido común de estos, y yo haciendo de coro de doo-wop, y fue muy gracioso todo. Sí, sí. Uh-huh. Todo lo que sea bombardeos y te apuntas y líos. A los bombardeos continuos. Claro que sí, y si no me pagan, mejor. Ya, es que si no vaya. Si no lo hace cualquiera, eso. Es como trabajar, ya. No. Pues no. Y como esto lo hacemos también, porque no es trabajar, sino es disfrutar. Y por cierto, vamos a darle las gracias a Isa. Porque por supuesto, nos regaló una botellita de vino. Que te tendrás que beber tú. Por supuesto, que me la estoy bebiendo, a tu salud. Y darle las gracias a Isa, pues porque es un amor. Pues sí. ¿Y con qué continuamos? Porque vamos a poner un poco musiquilla. Pues no me acuerdo ya cómo pues te digo yo. Quizás nos vamos a Brasil, puede ser. Oh, Brasil. No quería meterme demasiado en Brasil porque, bueno... Lo que... Pero es que Brasil es muy grande. Claro, Brasil y la bossa nova daría para muchos programas, ¿no? Entonces vamos a poner una cosa muy cortita, que es casi como muestra de bossa nova muy clásica, así de guitarra y voz, de un tema de Carlos Lira, que fue uno de los... sí, pioneros, los primeros que empezaron, era poco más joven que Gilberto y que Jobim. Uh-huh. Hizo un montón de temas muy chulos y este a mí me gusta muy mucho y se llama La Marcha de Cuarta Feria de Cinzas o La Marcha de Miércoles de Ceniza, ¿no? Muy bien. La Marcha de Cuarta Feria de Cinzas, Carlos Lira, eso, tá. Canções, ninguém passa mais brincando feliz e nos corações saudades e cinzas foi o que restou pelas ruas o que se vê é uma gente que nem se vê que nem se sorri se beija e se abraça e sai caminhando dançando e cantando cantigas de amor e no entanto é preciso cantar mas que nunca é preciso cantar é preciso cantar e alegrar a cidade a tristeza que a gente tem qualquer dia vai se acabar todos vão sorrir voltou a esperança é o povo que dança contente da vida feliz a cantar porque são tantas os carnavais, com a beleza dos velhos carnavais. Que marchas tão lindas e o povo cantando seu canto de paz, seu canto de paz, seu canto de paz, oh, seu canto de paz. Pues así somos, nos saltamos de Cuba a Estados Unidos, a Brasil, pero nada, sí, en un santiamén. Ah, ya ves, en 5 minutos. Sí, sí, somos la leche. No, please. Y quería comentaros que este miércoles, bueno, hay una cita ineludible en el antiguo instituto, en el concierto que hay, que hace todos los meses de jazz, ¿no? De jazz en el centro. Y este miércoles a las 8 pues estará Tomás Merlo y The Free Punk Ensemble con, bueno, unos musicazos del Copón, unos músicos muy buenos, que son Tomás Merlo al bajo eléctrico y compositor está presentando pues su disco, ¿no? Moisés Sánchez, que es un pianista del Copón, que os lo aseguro que yo lo vi en Pamplona tocar y es espectacular, es un pedazo pianista. Chema Saiz, que es un guitarrista que fue profe mío en Madrid y al que quiero un montón y que toca... Está un poco chiflado, la verdad, pero mola como toca, porque es muy original y me gusta mucho. Y Andrés Lidwin, que es el batería, que es el único que no conozco, pero bueno, es un pedazo de banda y que os recomiendo que vayáis a las 8 en el antiguo instituto. ¿Qué más cosas os puedo recomendar? Pues que el jueves en el Alambique pues está la chusma. Eso sí que no me lo voy a perder, porque el miércoles desafortunadamente no puedo ir, pero el jueves ahí estaremos, a las 9:30 a ver a la chusma, que me encantan, y a ti también, ¿no? Sí, sí, claro, ¿a quién no? Y el viernes en el Patio La Favorita pues hay un concierto apoteósico, eso sí que va a ser la hostia. Oh, me encanta. Esto va a ser la hostia porque va a ser... Me encanta, apoteósico, qué sí, palabra. Sí, sí, esa es la palabra. Apoteósico, porque van a ser los alumnos de la escuela Uptempo, pues tenemos un concierto ahí a las 7 en el Patio La Favorita. De noche habrá una jam session, creo que en el Museum también. ¿Y qué más cosas? Pues habrá más cosas por ahí, pero no lo sé, pues me imagino que en Savoir, en la Vida Alegre también el domingo, me imagino. Y eso es lo que os puedo decir. Pero bueno, de momento el miércoles iros al antiguo instituto, que merece la pena ver a esta gente que... Yo recuerdo ver a Chema Saiz tocando una deconstrucción de las suyas del himno de Asturias, que hubiera dejado a Cascos con los pantalones en el suelo. ¡Uy, qué pena no haber visto a Cascos! Sí, sí, Chema es muy de eso. Tiene un disco, no sé si lo sabes, lo conoces, yo lo tengo, de todo de temas infantiles y temas populares, tocando solo la guitarra, ¿no? Me suena, pero no he escuchado. Que es una locura y hay un tema que pasa por los 12 tonos, o sea, es una cosa... Sí, sí, no, un tema infantil, no me acuerdo qué es, debajo un botón o alguna cosa así, una de hostia. Estas... Sí, sí, sí, es genial. Si quieres volver locos a tus hijos... Pon eso para dormir, que moleste en 12 tonos. Pues sí, pues nada... Eso era lo que os quería comentar y volvamos a la realidad de hoy. A la cruda realidad del menchaquismo. Eso, viva Menchaca. creo que ahora lo que nos viene después de habernos ido a Brasil es ya irnos a... No, seguimos en Brasil. Seguimos en Brasil. Ah, amigo, claro. Seguimos en Brasil. Bueno, hay un rato aquí en Brasil, por lo que veo. Bueno, un ratito, pero nada, son un par de temillas. Un par de temillas os quedan sí, en Brasil. Lo que pasa es que, bueno, son gente que merece la pena escuchar. Sí, sí, señor. ¿Ahora con qué vamos? ¿Con Ayrton Moreira? Ayrton Moreira, que es el percusionista este muy mítico, que tocó con Miles Davis y con gente así, digamos, en su época más psicodélica y loca, con unos colocones del Copón, el sí, tío. Sí, hay algún vídeo por ahí, ¿no? De esos vídeos que se ve ahí. Sale fatal, muy puesto, sí. Y bueno, pero musicalmente es muy peculiar todo este rollo brasileño. Uh-huh. No tiene nada que ver con el jazz afrocubano ni nada de esto, es otra cosa, pero bueno, sí que utiliza un poco lenguaje así experimental y jazzístico sobre los ritmos de allí, y es muy curioso de escuchar. Sí, sí. Concretamente vamos a escuchar Shibaba, que es un tema así que puede recordar un poco a una peli de Alfredo Landa, pero a ratos, pero que está muy chula. Vamos allá. Deja cantar a mulher. Teníamos al bueno de Ayrto Moreira haciendo de las suyas. ¿Eh? Ayrto. Sí, señor. ¿Cómo nos gusta el mestizaje? ¿Cómo nos gustan los frikis? Sí, la verdad es que somos un poco frikis, sí. Pero sí que nos gusta estas mezcolanzas que hay. Y para mezcolanzas el que viene ahora a continuación, ¿no? Sí, hablando de, hablando de frikis, esto ya es el amo. Sí, sí. Es el gurú. Un tío capaz de hacer música con el pelo de su barba, con los aparatos del dentista, con le das cualquier cosa y es capaz de hacerte un tema. Y no un tema cualquiera, un tema de un cuarto de hora. Y que mole incluso. Es muy capaz. Es como, ¿no?, Hermeto Pascual, que es uno de los dos musicazos albinos que hay en Brasil, porque hay otro. Hay, ¿sí?, otro que sí, hay otro que se llama Sibuca, que es un acordeonista o algo así, y que de hecho tienen un disco, un dúo, ellos dos, que te puedes imaginar las trazas, los dos albinos así, barbudos y tal, tocando sus cosas. Tocando los dos el acordeón. Gracioso. Ah, bueno, si fuera por Hermeto, yo qué sé. Curioso, este también toca de todo, el cabrón. Este toca de todo y toca muy bien. El pianista, ¿sí?, que está ya de vuelta de la armonía estándar, yo creo que sí, que se pasa un poco de rosca incluso. Sí, sí, está bastante pasado de rosca, sí. Le mete caña a la melódica también, es un piano todo pequeñito que lo soplas. Como un juguete, ¿no? Es como el dignificador de la melódica. Y realmente toca todo lo que no son instrumentos también. La guitarra también. Toca la guitarra también. ¿Sí? Bueno, seguro, claro, qué tontería estoy diciendo. Y guitarra de muchas cuerdas también a veces. Esa guitarra. Sí, ¿no? Joder, qué tío. Qué tío, qué tío el Hermeto este, Pascual. ¿Y qué traes aquí? ¿Sabrá cocinar? Pues así, seguro. Sería seguro la leche ya. Pues traigo la. Pero a colonos españoles los cocina ahí. En la... Porque él vive en la selva, ¿sabes? ¿Sabes que vive en la selva? Para que no le dé el sol, claro. Siendo albino en Brasil, yo creo. O te vas a la selva, o te has todo el día metido en casa. Nos vamos a escuchar la Misa de los Esclavos, que es un tema así, bueno, muy muy hermético, muy de Hermeto y tal, que tiene incorpora un instrumento que por alguna razón no se ha vuelto a utilizar, que yo sepa, y es una auténtica pena porque suena muy bien, que son los gochos. ¿Ah, sí? Sí. ¿Los cerditos? Hay gochos haciendo ahí sus melodías y sus armonías porcinas. Bien. Parece que promete esto, no sé qué, pero algo. Ahí va. Thank you. sí, esto, esto era nuestro amigo Hermeto Pascual con su danza dos esclavos. Eso. Con sus cerditos ahí haciendo las voces. Qué jodido este tío, ¿eh? Sí, la verdad es que cago en la mar. Qué inventiva. ¿Cómo lo escribí? No para de crear, como dice. Como si eran las partituras para los gochos. Ya, ¿eh? No, mal. No, no. Te confundiste. No era esa nota. Voy a hacer un jamón de ti. Pues nada, aquí seguimos con Aníbal Menchaca, pasándonoslo chupi, aquí con la música que nos ha traído, y su compañía, y su alegría, y el vino de Isa. También. ¿Y ahora con qué continuamos? Nos vamos de Brasil, yo creo. Nos vamos ya, de Brasil, porque no todo va a ser Cuba y Brasil, que son como los dos núcleos así más. Es lo típico. Es mainstream, claro. Entonces nos vamos a ir, pues a, bueno, a ver otras cosas que hay por ahí, ¿no? A ver qué hay en otros países. Y nos vamos a escuchar algo de Panamá, ahora. Venga. Nos vamos con el panameño Danilo Pérez, que además de un gran pianista, es músico así en global, como se suele decir. O si no se suele decir, lo digo ya ahora y se empezará a decir. Compositor de tal, de muchos ámbitos. Y lo que vamos a escuchar es una especie de obertura, la primera parte de una pieza más larga, que es la... ¿Una orquesta clásica? Sí, no tan grande, pero, pero sí, con elementos así un poco fuera del rollo también latino. Pero bueno, es para que veamos lo que hace la gente que se dedica al latín, pues también hace otras cosas, ¿no? Se llama El Puente de la Vida, parte 1, porque luego hay más partes. De momento vamos con la 1, ¿vale? De momento vamos con la 1. Si nos gusta... Prometemos para otro programa traer la 2. Para otro programa que no, donde no tenga nada que ver, meter ahí la 2. Eso, ahí va. ¿Cuántas partes hay? Pues no tengo ni idea, la verdad. Igual hay infinitas. Porque igual de estos que las va metiendo en discos aparte. De momento vamos con la 1. Eso, vamos para allá. Thank you. Pues el panameño Danilo Pérez aquí con Pedro y el Lobo. Haciendo de la suya. Como decías tú, parece un poco... cuando suena un fagot, ¿no? Parece que... Y Pedro y el Lobo de setas en el monte. Sí, sí, un poco... un poco de trippy. Y estábamos en Panamá, vamos a continuar rápidamente porque vamos a recorrer todos los países de Latinoamérica. Bueno, ¿cuántos hay? Yo creo que ya casi todos ya los recorrimos, ¿no? Que nos falta uno grande también, ¿no? No, bueno, si no nos entera nadie, si nos saltamos alguno, que está muy lejos. Ahora nos vamos a Argentina, y hablar de jazz en Argentina es hablar de, pues, de Dalo Schifrin o de Gato Barbieri, pero como a mí me parece por fronteras, pues vamos a poner otra cosa que no es tan jazzy. Bien, pero... me gusta ese crítico musical que tenemos ahí, sí señor. No es tan jazzy, pero sí se acercó mucho al lenguaje del jazz y es como, no puede ser otro, Astor Piazzolla. Gran Astor Piazzolla. Era grande. Como no Batusi, sé, siete pies. No sé de qué tamaño tenía, pero era grande. Grande como un Batusi. En su música, sí. Y vamos a escuchar una de las cuatro estaciones porteñas, concretamente, creo que traje El Invierno, ¿no? El Invierno pone aquí, sí señor. El Invierno porteño. Que El Invierno es una estación que viene después del otoño y ¿ah, sí? Que... sí, es que no sé qué decir ahora mismo. Pues lo mejor es no decir nada. Que, a dar al que, la, y ya que la música hable por sí misma. Que la música, decir. Que la música me haga callar. Eso es. Thank you. Qué potito, ¿eh? Aplaudid, malditos. Sí, señor. Aplaudid. Como nos gusta Piazzolla, ¿eh? Sí, sí. Curioso porque, mira, me enteré estos días, que bueno, ya lo sabréis, imagino, que en las estaciones estas metía motivos de las estaciones de Vivaldi, en las propias estaciones porteñas, pero claro, como están en el otro hemisferio, metía cosas del verano en el invierno porteño y viceversa. O sea, que cruzaba ahí las estaciones con el punto del cambio de hemisferio. Sí, sí, eso parece. Lo he leído, tampoco he puesto a analizarlo, a ver cómo era el rollo, pero... Yo es que ni me di cuenta de que metía... Tendría sentido. ...motivos de las estaciones de... Bueno. Hay frikis para todo. Hombre, claro, es que ya sabes que esto empiezas a rebuscar y dices, oye, pues claro, mira, do, re, mi, fa, sol, sí, sí, estaba en la estación. Claro, claro, al final todo es una conspiración mundial. Pero qué bonito este Piazzolla, ¿eh? Sí, sí, qué guapo era. Sí, qué guapo, tenía bigote. Sí, bigote. Como decías tú antes. Las camisas de cuadros. Tocaba ese instrumento que no es un acordeón, aunque lo parezca. Y una concertina, que no tengo muy claro lo que es la concertina. Es esa cosa hexagonal, pequeñita. Pero no sé cuál es el contexto de ese cacharro. Si es movida bávara o yo no sé dónde se tocaba eso. Bueno, eso para otro programa. Venga, vale. Venga, venga, va, continuemos, que no nos da tiempo. Continuamos. Y tenemos que ir a otro país. Nos vamos a otro país, nos vamos a Colombia. Venga, yuju. A Colombia, a escuchar a un pianista que se llama Héctor Martiñón. Por lo que veo aquí. Martiñón. No lo conozco, lo voy a descubrir ahora. Sí, yo lo descubrí estos días también, preparando el programa. Pero bueno, tiene cosas que molan bastante. Y bueno, al final uno se entera pues que acabó, estuvo tocando con los de siempre. Tocó también con Ray Barreto, nuestro amigo del Batusi. Conocería el Batusi. Conocería el Batusi este. Y entonces fue a Colombia otra vez. Bueno, en realidad este está, es de Colombia, pero está afincado en Nueva York desde hace mucho tiempo. Pero bueno, este tema la verdad me gustó bastante, pareció así fresco también. Y vamos a escucharlo, no sé. ¿Tiene raíz ahí colombiana? Tiene raíz colombiana porque sí. hay un acordeón también, que es un instrumento muy utilizado en el folclore colombiano. Uh-huh. Y no sé qué más deciros. Tiene barba. Bien, pues ahí va. We'll be right back. Pues colombayano. Colombayano. Compañero. Con Héctor Martiñón, que lo acabamos de descubrir uh-huh. ahora mismo. Me imagino que como los miles de oyentes que nos están escuchando. Pues seguramente. Pues, ahí lo deben conocerlo en su casa. Pero. Pero ahí está. Pero está guay, no sé. Sí, está guay, sí, sí. Bien. Pues continuemos con más cosas. ¿Qué porque, más bueno, ya estamos en Colombia, ahora. Ahora, ¿a qué país de Latinoamérica nos vamos a ir? Pues vamos a ir a España, que es un país que antes estaba en Latinoamérica, pero ya no. Y nos vamos a ir con. No con, con flamenco jazz, que sería un poco la, la opción clásica. Aparte de que por flamenco es tan latino como pueda ser. No sé, es más africano que otra cosa, ¿no? En origen también. Nos vamos a ir con cualquier cosa. En España, que hay mucha gente, nos podíamos ir con Antonio Serrano, pero no he encontrado nada así, con las prisas, así muy, muy asequible para la radio, que no durara mucho. Así que me he decantado por Germán López, que es un timplista canario, que cuenta con en sus filas con gente como Andreas Prickwitz, con Antonio Toledo, un guitarrista muy fino que tocó pues también con Serrat y cosas así y tal. Y que, bueno, mete lo que es el timple canario, que es instrumento tradicional de allí, con el idioma del jazz. No es que él improvise una cosa loca, pero el acompañamiento pero que utiliza para su movida es muy jazzístico. Sí. Y suena... Instrumento, pues, el timple, ¿eh? Así de bonito. Es pequeño sí. Y parece como que cuesta tocarlo, porque estás ahí como... ¡Ey, ey! ¿Dónde meto el dedo? No me cabe nada aquí. Es como sí, un instrumento sí. para niños, pero que lo tocan los mayores. Pues ahí lo dejamos. Vamos a escuchar ¿cómo es? Umahi de Germán López. Thank you. ahí estaba el timple de Germán López con, bueno, con sus colaboradores, entre los que estaba Andreas Priestwy. Y entonces este tema, con tu permiso, voy a dedicárselo a un oyente fiel que tenemos aquí, que ¿no se te ocurrirá? Que es Manolo Méndez, que, bueno, que es un buen amigo de Andreas. Y entonces para, pues para Manolo le dedicamos este tema. Estupendo. De Humahí. Y bueno, para acabar, nos queda ya, bueno, estamos ya en el finiquito del programa. Ajá. Tengo que hacerte un par de preguntas personales. Como... Ay, no me des miedo. Sí, entonces... Juan. pues ya sabes, una voz. Una te... voz. Una voz, una voz de alguien o una voz. Una voz en general, de alguien, de... Una voz, una voz. Pues la voz... La voz del silencio, porque es la única que no la caga nunca. La voz del silencio... Es la única que nunca falla. te he dejado pillado, ¿eh? ¿Viste qué manera de...? No, no voy a ser crítico con lo que acabas de decir porque iba a ser muy duro. Es que no me, no, es que no me quiero mojar, ya sabes. Por eso. Tu voz, morenazo. Vale, entonces la voz del silencio, que queda muy bien, es muy, muy bucólico. Ya, ¿eh? Qué manera de quedar bien sin decir nada. ¿Y un árbol para esa voz del silencio? Un árbol, un árbol, un árbol. Me gusta el árbol, me gusta el árbol de la Avenida de Portugal, porque tiene muchas cosas. Y me gusta el árbol del ébano. Y porque es barato. Y porque es barato. Me gusta el ébano, porque es... El ébano es un bar también, que hay en la Avenida de Portugal. Este es verdad, es un bar también. Me iba a decir que me gusta el ébano porque es largo y negro como el Batusi de Ray Barreto. Pero en la época de la vida en la que estoy... Sí. Es temporada de peras y me voy a quedar con el peral. Como tu documental. Como el corto este. Que el corto este, antes. No, documental no, perdón, sí, el corto. Sí. Hoy estoy peraliego. Pues muy bien, nos gusta. Nunca eligieron un peral. La voz del silencio, pues... Sí, lo he dicho muchas veces, ¿no? Continuamente, todo el mundo dice... Buah, es que ¿a quién vas a decir? Claro, es que es lo típico, ¿no? Pero el peral, ¿no? El peral es un... Joder, además las peras, qué ricas, ¿eh? Algunas. Bueno, en general todas las peras son muy ricas. Bueno, y antes de ponernos... es que el vino de Isa hace su efecto. Y entonces, ¿con qué vamos a terminar este maravilloso programa? Pues vamos a terminar con un tema de un grupo que conocí cuando estuve por ahí en Cuba. Volvemos a Cuba, pero algo más reciente. Se llama, es un pianista que se llama Dairamir González, que toca con una banda que se llama Habana en Trance. Juego de palabras ahí, en trance, entrada, en trance del trance. Creo que es un trance, vaya. Luego me lo explico. Aníbal, muchísimas gracias por venir, ha sido un placer. Nada, hombre, que estuvieras aquí. Un placer, cuando quieras. Has traído una música muy guapa y... Bueno, he traído una música. Nos vamos a quedar con la voz del silencio y nos vamos con Dairamir gozando. Venga, hasta la próxima.